Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bucicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Si vos me decís que no está el efecto de la metralleta antes de empezar el programa, vos me estás diciendo, Javi, no está el efecto de la metralleta, y después me pones el efecto de la metralleta, ¿qué es lo que me estás planteando con eso? ¿Qué es lo que me... No, dejame, Javi. Nacho, pará. Javi, no, ¿qué es lo que soy estamos planteando? No me toques. ¿Qué estamos planteando? No te estoy tocando, ese es Nacho que te está tocando. Nacho, vos seguís. Vos alejate. ¿Qué estamos planteando, ¿El boicot? ¿El boicot a qué? ¿A la voz diferente? ¿Al que es raro? ¿Querés mantener? ¿Querés cerrar? No, Nacho es raro, pero por elección propia, o sea, y nadie lo discrimina. ¿Qué estás hablando? No estamos hablando de Nacho. Bueno. No lo discrimina en presencia de, que es bueno. Eso es bueno. Si no te discrimina, por lo menos si te discrimina cuando no estás, bueno. No aparte, estás. Mati no discrimina a nadie. Vos acordate que Mati y Buenanote tienen una cosita ahí. Ellos no se discriminan. Acá el problema es con vos. El problema es conmigo, ¿por qué? Porque esa vez en Esperanto te dije que no quería tu champagne. Por eso es. No, porque hace como 10 días que no te bañás. Me parece que va por ese lado. Bueno, qué olorcito, imagínate. No. Este programa en tiempo récord. ¿Viste los partidos de fútbol que hacen el gol más rápido? Papel o bidé. Depende si tengo hemorroides o no. No. Bueno, chicos, basta. O sea, pongamos un límite, marquemos la diferencia de lo que es una conversación entre nosotros y lo que es una conversación hacia el público. Dijo, ¿no? Morroy, me hizo acordar la imagen con el almohadoncito ese, tipo budincito. Épocas de bidé. Época de bidé, época de furúnculos, ¿no? Época de Poncio jugando para arriba con el pantalón manchado, me hizo acordar. ¡No! ¡Qué asco! Lo veía y me dolía a mí, digo, no puedes, flaco, tomate la llave. Ganó y encima debutó. ¡Ah! Porque bueno, no importa. Lo interesante, ¿no? ¿Vos decís que debutó? Y porque, bueno. Mirá, no todos son como vos, Nacho. Hay gente que debuta grande. Vos arrancaste ya a los 13 con tu compañerito, pero no todos son iguales, chiquito. Che, tienen idea fija, todos son compañeritos, nunca una mujer. Obvio. Porque avalamos la diversidad nosotros, o sea, hablamos de la diversidad. Nosotros no estamos en contra de la pareja que se está formando entre Mati y Buenanote. No estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo, pero que por lo menos no se peguen acá. Eso es violencia de género, no. Bueno, en este caso, ¿qué sería? ¿Ah? Violencia de plush. ¡Ah! Porque, bueno, no importa. Un chiste de malo con género. Malísimo. Eres malo. Bueno, gente, estamos en Mundo Bullicio. Mati, ¿sabés que no me escucho muy bien? El retorno, Mati, no me escucho el retorno de la voz. Te estás quedando sordo, ¿no? Mati, no te escucho el retorno. Le mandamos un saludo grande a la gente de Estalla Silencio que estuvo antes y que siempre nos nombran, que venimos posterior de ellos, así que le mandamos un abrazo. Ahí me escucho. Ahí me escucho. Dice que te recontra. No, vamos, loco. Que es peronista y radical. Y Power Ranger. ¡Buenísimo! Peronista, radical y Power Ranger. Una mezcla explosiva como fue la mezcla de Ubaldín y Luder en 1648, ¿no? Después de Ronald Reagan. Chicos. Qué delirio. Bueno, un poco de historia universal, ¿no? Qué época, Ronald Reagan, ¿no? La habíamos charlado tantas noches. Largas noches con Félix Luna sentados. Feliz Luna. ¿Te acordás que yo me acuerdo que el chiste era de noche y le decíamos Luna, y él se daba vuelta y le decíamos, no, Luna del cielo? Se habíamos tomado birras con Feliz Luna. Hasta que San Filipo se levantó y se fue, ¿te acordás? Re embalado, re enojado. Qué groso San Filipo. Usted se tiene que levantar de acá de esta mesa, qué grande, qué ese grosso, momento histórico de la TV. Cuando San Filipo bardeaba a Goico después de que se comió 25 penales. Cinco goles se comió. Y entró el Diego y le dijo, usted le está faltando respeto y vos tenés que ver. Usted así cruzadito de brazos, ¿viste? Como se cruza bien arriba los pectorales ahí, bien agarradito. Sacando la parte de Maradona, que transó con todos los gobiernos, que estuvo con la camorra en Italia, que tiene como 25.000 pibes no reconocidos y que encima ahora está con los árabes, es un jugadorazo. Bueno, pero para hacer la vida, ¿no? Para unos, vos ves ese lado, ¿no? Que te lleva, ¿no? A ese lado maradoniano, ¿no? O sea, volvamos a Mundo Bullicio. Volvamos a Mundo Bullicio y vamos a ver las vías de comunicaciones, que son las siguientes: acceso a autopista, entrada a Graham Bell, bajamos. No, es un buen chiste, te digo. Lo pasa que. No es bueno. Al quinto sábado ya. Era una fría mañana en Dakota del Norte, Michigan, Minnesota, lindando con Oklahoma al lado de Missouri. Y era de repente las vías de comunicaciones. Ha frenado un patrullero. No. Y se ha ido el patrullero de vuelta. Decís bueno. Que esto es radio, pero lo sé, fue más. Justo empezó esa música y apareció un patrullero. Fue medio. No, los marcianos, mira, ahí están otra vez. Queremos decir que Mundo Bullicio ninguno es pirata del asfalto, nada. Pero bueno, no tenemos mucha amistad. Ahí retrocedieron de vuelta. Ahí volvieron. Cualquier cosa le estamos guardando a Dalai Lama las bolsitas. Sí, no, le tiramos rayos ultravioletas. No, terrible, terrible. Capítulo de Casado con Hijos, cuando ahí al lado se hace el hermano de Dalai Lama. Chiste para la gente que ve Casado con Hijos. Oh. Vamos a las vías de comunicación. Che, fuera de joda, bajó la policía en serio, ¿eh? Bajó la policía. A ver, van al lugar donde va la poli, a ver. Acá, todo bien. ¡Sí, de largo! No, porque pensaron que era la pizzería acá. Puede ser. Bueno, vamos a las vías de comunicaciones, que son micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. El teléfono, si querés llamarnos, 0237-466-6559. Y si querés mandarnos un mensaje para putearnos, para decirnos, corran, que viene la cana o algo por el estilo, es 011-15-3368-0099. Perdona. Y si quieren dejarnos un mensajito en el muro del Facebook, háganlo en Mundo Bullicio QNTD. Nos mandan la invitación y nosotros lo aceptamos. Pasala nafta, boludo. Sí, dale, pasala, mandala nafta. Sueltas, viste, leerlas. Y también si vos fuiste el que mandó la policía a la radio, por favor, avisanos. Sí, tenemos que guardar, tirar al vecino todo lo que nos pueda llegar a comprometer. Descartarnos, básicamente. Nosotros mismos, nos tiramos en la medianera al vecino, así nosotros mismos. Bueno, vamos a recordar que hoy en el patio de Agua Fuerte va a estar Cronopio y Chumaro, Show de Clown, Folclore con Sergio Granillo y Juan Cruz, de Los López. Buffet económico Irigoyen 77 Moreno, entrada gratis, salida a la gorra, y si no salía la gorra, está bueno. Y si o no sea... viene la gorra. Bueno, a las 21 horas, así que este, si no me equivoco, es el último patio que hace Agua Fuerte, así que están todos invitados a las 21 horas, así que bueno, vengan, ¿no? Interesante, porque ya los Simpsons terminaron a esa hora. Bueno, seguimos con chiste malo tras malo. También recordar que Mundo Bullicio el 28 de diciembre ya está todo cerrado, chicos, ¿eh? Y ya hay cosas para confirmar. 28 de diciembre, Día de los Inocentes, me parece. Sí, ¿no? Día de los Inocentes, así que... Es nuestro día. Que lo digamos nosotros, bueno, pero vos... Yo soy muy inocente. Vos a qué edad perdiste la inocencia. Vos a qué edad te diste cuenta que el mundo era muy cruel y muy injusto. Cuando me di cuenta que era negra y no podía hacer paquita de yuya. Ahí yo lo vi. La chabona tiene un problema con paquita de yuya. Trauma. ¿Tiene crees que te regalemos para tu cumpleaños la toallita con yuya? Susana sigue cumpliendo sueños, que hoy iba a cumplir el sueño. Vámonos. Pero está bueno, hay que pasar agua oxigenada de 200 en la cabeza. No, igual yuya, la última vez que la vi, lo vi en de Susana, la mía totalmente dura, empastillada. Dura como un cascote, ¿sí? Bueno, ¿te pareces ahí? ¡Durísimo! Palo. Yo estoy dura en este momento, pero tengo ventilador atrás que me está volando todo, entonces estoy dura para no volarme. No hagamos chistes que nos pueden llegar a comprometer con el fisco y la DGI. Y tenemos la cana acá enfrente, no, chiva. Chiva, toda la policía, chiva. No, chiva. No había nada, la cana, ya no. Sí, sí. ¿Por qué Nacho está cantando esto, Noelio, mirando a la policía? Chicos, estamos haciendo un programa de radio, se llama Mundo Bullicio, que no te distraigan, es la edición número 55 de Mundo Bullicio. Y vamos a recordar que el 28 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, vamos a hacer el cierre de Mundo Bullicio acá en la radio. Y ¡una fiesta, vamos! ¡Una fiesta! Y la idea sería... ¡Fiesta! Perdón. Fátete, la fiesta. La idea que queremos hacer es transmitir en vivo lo que va a pasar en el evento en el patio de la radio. Así que va a haber un evento de 4 horas seguido con transmisión en vivo de lo que está pasando. Así que vamos a ver cómo sale. Esperemos que si la tecnología y Alá, ¿no? Alá ante todo nos acompaña. Y el tiempo. El 28 de diciembre. Ya está el momento confirmado. Tenemos proyección. Vamos a proyectar un corto de Walter Bulacio, un documental que hizo el PTS de Capital. Va a venir el chico que estuvo en el tema de la filmación. No, se ríe por el PTS. Dijiste filmación, PTS. Cualquier cosa, chicos, tiene 21 años. Tiene 21 años el nene. Hace falta que vaya al auto a buscar la 38 para que tome la serie. Hace falta. ¡Miriam! ¡Dame la bucanera! Le llamás a la bucanera. Citamos las palabras textuales de Mati. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No, bueno, proyección de corto de. Va a ser un corto que hizo el PTS de Capital con Walter Bulacio, un documental. Va a venir a presentarlo. Después va a haber unas animaciones también, medias locas, divertidas para el transcurso de la noche. ¡Yuhu! Va a estar Rodrigo Amoroso, del FIT, candidato a concejal de Moreno. ¿Va a cantar? Va a ser un dúo de cuerdas con otro compañero que tiene una banda, que hace un dúo de cuerdas y toca música, si no me equivoco, clásica, algo muy raro. Mi único Arenio azul, ayer se me perdió. Y sí, vienen por el zurdaje, ¿o no? Así la banda. Todos con boina de ariero, chaleco y morral gastado, así. Y... La mancha roja de Rolando. Y sombras chinescas con Vilma Ripoll. Volvamos. Quiero hablar en serio, siendo posible. La gente va a estar el 28 en la casa y va a decir: esto está jodiendo. No, es en serio. Bueno, vengan a pegarnos, a putearnos, a decirnos que somos unos boludos, pero vengan. La cosa es que vengan. Claro. Como dijo Mirta Legrand, lo importante es que hablen de uno. ¿No? Claro. Mirta Legrand ya lo dijo, ¿no? Lo importante es que hablen. Mierda, carajo, demasiado vago, mierda, carajo, vieja, chaval. Vamos de vuelta, 28 de diciembre en el patio de la radio, a partir de las 8 de la noche, con transmisión en vivo del evento, proyección de Walter Bulacio. Va a estar el grupo Que la María te ilumine, teatro crítico de actualidad. También estamos viendo una banda para que cierre la banda. No influencia. ¿Ya está confirmado? Ya está confirmado. Es el novio de Noé. Así que si pobrecito. No viene el novio de Noé, la ponemos a cantar a Noé con un playback. Yo canto. Tema de Gloria Trevi. O de Yuya, ya que quieres para qué. ¡Desesperada! ¿Cómo te ves haciendo? Así no nos puede más. Dos cosas. Primero, estás cantando Marta Sánchez, no tiene nada que ver. Sí, es verdad, es Marta Sánchez. Y segundo, no estaría mal lo de la Paquita, ¿eh? No, que cumple el sueño y listo, ya está. Peligro no, esas de muerte. Esas amistades peligrosas, boludo. ¿Y no es Marta Sánchez? No, Gloria Trevi cantaba algo de pelo suelto, pero no me acuerdo. Así que tengo el pelo suelto, algo de Gloria Trevi, sí, es verdad, cantaba. Yo me acuerdo de Gloria Trevi que desvestía a los camarógrafos, eso, ¿no? Una locura. Los 90. Ah. Bueno, che, pará, volvamos al 28 de diciembre. Bueno, no te mira como diciendo de qué está hablando, mira, bueno, no te vos estabas entre huevo y huevo, como diría mi padre, mi finado padre. 28 de diciembre, patio de la radio, arrancamos a las 8 de la noche con transmisión en vivo del evento, bandas, dúo de cuerdas, proyección de cortos, teatro, y estamos a punto de confirmar también con el Indio Solari, estamos viendo si 678 lo deja venir y el Indio va a tocar unos temas de Chango Pasiuk. Así que estamos viendo esa historia. Es cierto, ¿alguien más tiene algo para decir? Lo del Indio, es cierto, ¿eh? ¿Alguien más tiene algo para decir? Niño. ¿Alguien más tiene algo para decir? No, ¿qué vamos a tener en el programa hoy? Hoy en el programa vamos a tener tema del día, que ya en breve lo vamos a estar tocando. El tema del día, una entrevista con Marcelo Ramal, candidato de legislador de Capital Federal por el FIT. También es economista, la charla que quedó el sábado pasado, esa charla seria, que queríamos hablar de economía de repente, ¿no? Y decirle, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 8? ¿Qué es el riesgo país? ¿Qué es el default? Todas esas cosas, que es la renta financiera, ¿no? O sea, hablar un poco de eso. Y después el segmento rock acá con Nacho, ¿no? Nacho directamente enviado de la Cueva del Oso, allá de La Plata, cuando Tanguito Feroz tocaba. Nacho, ya el tío más grande de él estaba ahí. mirándolo de lejos, era barman, pero ya estaba metido ahí la movida el tío Nacho. Y chiquilín, era el que vendía cosas ahí adentro. el que fue envenenando gradualmente. Tanguito, Tanguito. ¿De qué trabaja el tío? Vende cosas, nene. Así me decía. Tanguito, te conseguí la piedra de Sipo, a la señora vecina, Tanguito. Este chan conseguía de todo, la piedra de Sipo. Bueno, un chistonto, ¿no? Como de costumbre. Mati. Tema del día. Y cae el chavo, nunca había entendido. Un chiste de vuelta tonto. Quiero decir que, bueno, me quedan rezagos, ¿no? De animar. Es el calor, yo claro, es el calor. No, y además trabajé con chicos 5 años animando fiestas infantiles y ese era mi fuerte. Esos chistes así, los chicos lo captan. Se ve la generación quemada. Toda una generación perdida. Claro, están todos quemados. El los precio pibes. De eso. Yo me acuerdo que fuimos con el grupo de teatro a hacer función de temporada Tanti, a Córdoba. Tanti se llama el lugar. Y impuso un chiste que era, ¿vos sos de Tanti? Y vos me decías, sí, ¿te puedo tantear? No, malísimo. Malísimo, no, no, no. Me fui de Córdoba en marzo y los nenes de 8 a 12 años hacían todo ese chiste por Tanti. No, no, aparte sí, pero bueno, fui medio escondido de Tanti. Me suena medio grassy, ¿viste? Hola, nene, ¿te puedo campear? No, ¿por qué no vamos para ahí? No proyectes tu interior sobre mí. No es mi interior, es el interior de Nacho, lo sumo. Que Nacho, ¿viste? Tiene esa tendencia. Tiene que ver Nacho, pero... Nacho a mí nadie me tocó el interior, no. Claro. Ah, ¿no? Che, pare. Necesitamos concentración, chicos. Sí. Nos fuimos a la 1, a las 2 y a las 3. La WOM. La WOM. Lorenzo Miguel se bufarreaba a Waldini. La WOM. La sentió organización y la chupen. La WOM. Bueno, seguimos adelante como este tren Sarmiento, ¿no? Que no frena. Y no viene ahora, últimamente. No viene. La verdad, Randazo, estamos esperando la revolución ferroviaria. Cuando quieras, mandala para este lado. Estuve en Flores, estuve 15 minutos para que se prenda la pantalla y marque media hora. Mimo, masismo, más de lo mismo. Después de esta media hora. Sí. Si lo vieran bailando. Ese movimiento Me da miedo. ¡Muy bien! Bien, vamos, Mati. Lo hacía cuando decía, ¿me querés tantear? No. Así es, tengo caramelas en el bolsillo, ¿querés? No, te has contado tu experiencia en el Sarmiento, que es más terrible que esto, dale, contame. Después de estar esos 15 minutos esperando que se prenda la pantalla, marcó media hora. O sea, fue pasando el tiempo, llegó a 15, otra vez media hora. Era una fría tarde en Minnesota, Michigan, al lado Ohio, Dakota del Sur, en Tennessee, Milwaukee. Todo pasa ahí, todo el universo está ahí. Las cosas maquiavélicas pasan por la ruta 84, que cruza Minnesota, Tennessee. Ya sabía con lo mismo. No, che, la verdad, Randazo, ponete las pilas, Randy, por favor, Randy, mámola. Bueno, gente, vamos a hablar del tema del día, vamos a hablar un poco... Yo hoy lo que quería apelar, ¿no? Ya todos sabemos más o menos lo que pasó en la comunidad Primavera, ¿no? Con el cacique Feliz Día. Todavía estuvimos investigando un poco y todavía no tenemos en claro si fue un ataque a la hija, mujer, porque hay medios que no se pueden dar cuenta. Sí, hay muchas versiones. Lo que supuestamente él publicó en una de las redes sociales, creo que es Facebook, si no me equivoco, es que fue atacada la hija, que sufrió un ataque, aparentemente fue en un baño, y que hasta llegaron a cortarle el pelo. O sea, ya es una cuestión de que... De migración hacia la persona, ¿no? Esa cuestión de te corto el pelo, te hago lo que se me canta el culo, no sé. Y además eso también replica lo que hablábamos el otro día con el médico del Chaco, de que hablaba de los criollos no eran iguales que los nativos. Porque cortarle el pelo a un nativo antiguamente era como... los nativos amaban mucho su pelo. Entonces el hombre blanco, como castigo, era cortarle las cabelleras a ellos también. Claro. O sea, tiene una connotación. Entonces yo lo que quería traer este tema era... ¿Qué pasa, no? En el 2013, cuando de repente la humanidad se siente tan avanzada, tan loca, escuchamos que nuestros dirigentes hablan del progresismo, el progresismo, y no podemos tener un nivel de intelectualidad y reconocer la presencia de estas personas, ¿no? Y reconocer también el lugar, territorio que tienen ellos, y que ellos no quieren invadir ningún lado, ellos solamente quieren vivir como viven hace un montón de años, ¿no? Como que está avanzando muy hubo como un salto quizás en el avance, en lo que es un poco de culturalizar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero meter un poco lo que es la cultura autóctona, que se quedaron muchos puntos sociales, me parece, de lado, ¿no? Como se quedaban en la cultura, qué es lo que hacían, como si no existieran más, cuando en realidad siguen existiendo y solamente y se los deja un costado. Sí, también hay que reconocer algo positivo, ¿no? También, que a comparación de que nosotros éramos chicos en los 90, que se decía el descubrimiento de Colón, ahora ya se habla otra cosa, ¿no? Falta un montón todavía, pero yo lo que me quiero detener es este proyecto nacional y popular, ¿no? Este movimiento kirchnerista, ¿no? Habla de derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo los acompañan a ellos también desde 2003, hablan de derechos humanos, de progresismo, de una nueva Argentina, ¿sí? Y seguimos enterándonos que la comunidad Primavera, Cacique Félix Díaz, sigue sufriendo atentados. Podemos, cualquier persona que haya estado en el Chaco, que ahora tenemos al super Capitanich, a este hombre que va a venir a salvar al país, él en su provincia tiene niños trabajando en los campos de algodón, es una persona totalmente católica, ultra ortodoxa. Entonces podemos ver a quién estamos apoyando, ¿no? De repente un discurso nacional y popular y democrático, y después nos enteramos de todas estas cosas. Lo que pasa en Formosa, nosotros acá hemos entrevistado a Alameda, ¿se acuerdan cuando nos contaban el turismo sexual? Que el tipo contaba que gringos de afuera pagaban 500 euros para tener relaciones sexuales con un niño de 2 a 5 años. Y se llama turismo sexual. Eso. Volviendo. ¿Lo sabe la cámpora? Eso. ¿Lo sabe la gente que apoya este modelo? Estos revolucionarios por WhatsApp. Volviendo al tema de los ataques a la comunidad aborigen, me parece que da la sensación, ¿no? Que más allá del arrastre que uno siente... que te dan desde la escuela, el tema de la educación, me parece que hay como una estructura en las provincias muy fuerte que están marcadas, ¿no? Esto tiene que ver con los poderosos y tiene que ver con las conexiones que manejan los hijos de los gobernadores, los hijos de los jueces. Entonces me da la sensación que ese patriarcado sigue estando y que justamente se sigue repitiendo. Pero más allá de esto, que nos podemos hablar y hablar de las injusticias que sufre la comunidad aborigen, a mí lo que me llama poderosamente la atención es el tratamiento que le dan los medios. Me parece que nadie se hizo eco, debería ser una noticia que debería rodar por todos los canales de televisión, como mínimo, y me parece que nadie se hizo eco. Entonces, una vez más, creo que ya lo dije en varias oportunidades, esto demuestra, ¿no?, que los medios son burgueses y que reproducen su ideología y que en definitiva a veces Clarín te muestra cómo es mi villa, cómo es esto, cómo es lo otro, pero en realidad cuando hay que comprometerse con los derechos humanos y por la defensa sobre todo de los derechos humanos, hacen oídos sordos. Claro, pero también para eso, reconocer eso, primero hay que reconocer que detrás de la expropiación de los campos donde viven las comunidades están los pules de soja, está la mega minería, están los caudillos que viven en las provincias. Entonces como que se complica más. Hay que reconocer primero esa parte, vamos a decirle, ¿no? Claro, claro, justamente. Reconocer el problema medios, primero para poder solucionarlo. Claro, porque si no se puede solucionar nada. Los medios justamente defienden su ideología porque detrás hay intereses económicos que son parte del proyecto de defender su ideología y reproducirlo a través de los medios. Mira, yo creo que si nosotros cuando entrevistamos a gente de Alameda, que Alameda, o sea, más allá de que ahora se juntó con Pino, ¿quién se juntó ahora? Sí, con Pino. Con Carrió. Es lo mismo, ¿no? Bueno, es lo mismo, con Pino y Carrió. Más allá de eso, nadie puede dejar de reconocer el trabajo de investigación que vienen haciendo los tipos. Y él nos contaba, ¿no?, una situación de Formosa, que en realidad la echar a la comunidad Primavera, lo que era el trasfondo de eso, que lo querían para una pista narco. Para que el narcotráfico baje la droga ahí y utilizar a los campesinos que estaban ahí, a los nativos, como mano de obra, para como mulas, ¿no? Para bajar la droga de los aviones. Entonces, como que yo me pregunto, ¿no? O sea, si esta gente que es de Capital fue a hacer una investigación hacia allá, pudo descubrir todo esto, ¿vamos a ser tan ingenuos que el intendente no lo sabe? No, por supuesto que están todos entongados, como se dice en el barrio. O escuchar hablar al gobernador de Misiones. Que hay nenes que comen tierra. Cuando Misiones recibe 1 millón de turistas por día, las cataratas del Iguazú, 1 millón de turistas por día, que eso sumarle cuánta plata debe redituar en la economía de Misiones. Y a 15 minutos hay pibes que están muriéndose de hambre. Bueno, pero... Entonces, eso es fuerte. Volvemos a lo mismo, a la estructura, a lo que veníamos diciendo de esta estructura de poder que se mantiene y que se pasa de padres a hijos y conocidos y que todo el capital y todo el poder sigue en las mismas manos. Claro, no se ha cambiado mucho en realidad. Lo que se cambió es, se expulsó, lo que hicieron los Kirchner fue expulsar a la oligarquía internacional del país para formar una Argentina propia, ¿no? Bueno, o sea, eso fue el pase de mano. Todos los gobiernos. No para hablar de Clarín, ni de Manieto, ni de La Nata, ¿no? Pero La Nata mostró un informe el otro día que fueron a un lugar que unos nenes decían que tenían hambre de sed, ¿no? Fue a hacer una investigación y mostró las repercusiones que tuvo eso, que les taparon los pozos con agua, y, o sea, que mostraban el negociado del intendente que hacía con los votos con el agua. Y yo eso cuando estuve en el Chaco, que siempre cuento esto, que estuve enfrente de la casa del hermano Capitanich, ahí también te enterabas de eso, que según, si vos estabas con el intendente, llegaba el camión con agua. Eso es algo también que se sabe, ¿no? Estos son buenos, son temas buenos para que alguno que apoye este modelo, ¿no? A este modelo de clase política que tenemos todo en general, para mí el cambio empieza en la autocrítica, ¿no? Y el cambio empieza en darnos cuenta a quién estamos apoyando en realidad. ¿No? ¿A quién votamos y quién apoyamos, ¿no? Yo a veces veo con la Cámpora, ¿no?, que son todos pibes jóvenes, así digo, ¿estos pibes están apoyando esto? Y si lo están apoyando con fundamento, digo, papá, o sea, miedo, pánico. Hay que ver qué fundamento tienen, ¿no? Que no sea también todo mostrarle lo bonito a ellos y no lo que están guardando de arriba. Lo que tengo entendido, que lo que te contestan la gente de los militantes K, jóvenes, de la Cámpora, de las bases, te comentan que son decisiones de las cúpulas de arriba. Por eso te Entonces digo. Ellos no pueden decidir. Y yo me pregunto, ¿what the motherfucker? ¿Para qué estás participando? ¿Ah, motherfucker? O sea, esta revolución con la revolución desde la cuenta bancaria, ¿me entendés? Y por mensajito de texto, ¿no? Esta revolución de con gente, porque es muy loco ver a gente que se siente revolucionario siendo parte del Estado, ¿no? Porque supuestamente las revoluciones venían por afuera del Estado, ¿no? El Estado haciendo una revolución. Contradicciones de Argentina, ¿no? Contradicciones. Este país tan hermoso. ¿Alguien quiere acotar algo, chicos, por favor? Sí. Decir algo. Ahora. Son las 15:32. ¡No! ¡Pero no! Bueno, esto fue el tema del día que quisimos hablar un poco. Por favor, tengamos conciencia que había gente que estaba viviendo hace muchos años antes que lleguemos nosotros y gritemos propiedad privada y empecemos a alambrar. Mundo Bullicio, que no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. Para mí que la pelota es cuadrada, que gritan gol y yo no siento nada. Por ningún partido, por ninguna institución, perdón por no tener conversación. Negra hasta los pies. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, estuvimos escuchando Las Pelotas. ¿Alguien sabe el nombre del tema? Escaleras. Escaleras para mirar. Se dice, ¿no? La leyenda popular, se dice que este tema lo escribieron para un loco que en un recital en vivo, tocando el tucán, el chabón agarró y dijo, soy un tucán, y se tiró al vacío. Y es verdad eso, se tiró al vacío. ¿El tucán estaba vivo? ¿Las pelotas son los testículos? Nadie entendía nada, todo. Era el programa más desinformado, ¿viste? La radio. ¿Tucán? ¿Qué pasa, chicos? No entiendo nada. ¿La herida es tucán? ¿Los tucanes tienen testículos? No sabía. Bueno, buena información. Bueno, gente, vamos a hablar la frase intrapersonal. Vamos a hablar un poquito, traer a colación el tema pasado de Feliz Día, ¿no? De los nativos en Argentina. Y voy a tocar una teoría que se llama el hombre gris, ¿no? El hombre gris sería como la mímesis. Gandalf. Antes de convertirse en el mago gris. El mago gris, qué boludo. ¿Cómo era de Franchella? Enrique el Antiguo. Me está cachando. Terminamos el segmento. Otra cosa. Nosotros estamos capacitados para hablar de casi cualquier cosa, ¿eh? O sea, casi. Sin información. Sin fundamento, sin nada. Nada. Hablar. Bueno, gente, vamos a hablar del hombre gris, que sería la teoría, ¿no? Que una vez escribí, sería como entendiendo que hay dos partes, ¿no? La raza blanca, la invasora, y la raza negra, vamos a llamarle, ¿no? Así como, no de forma despectiva, sino como una cuestión así que se la denomina de ese color para poder explicar el hombre gris, que sería la combinación que seríamos nosotros, ¿no? Entender que hubo gente que se mezcló, esa gente, después de 500 años aparecimos, después de 300, ¿no? Que hace 200 años la patria, aparecimos nosotros. Entonces, voy a leer algo a continuación, si me permiten. No, pero bueno. No, dale. Si no nos queda otra, dale, lee. ¿Qué vamos? No te permitimos, pero como pagar los asados todos los domingos, todo bien, ¿viste? Bueno, acá viene, el hombre gris. Uno no puede negar ni desconocer que somos nietos de multivioladores, dado que tenemos en nuestras herencias de genes la aculturización que sufrieron los originarios de esta tierra. Y desde ese hecho histórico descendemos nosotros. No somos nativos, pero tampoco extranjeros. Venimos de 500 años de mezcla racial. Y en el presente podremos ver una manera de vida civilizada y blanca. Estando siempre con los ojos mirando al exterior, la postal del inmigrante llorando en el puerto, viendo los barcos pasar. Nos desvivimos por ser del primer mundo, muriendo en el intento de pertenecer al futuro. Devoramos culturas ajenas, pues todavía no tenemos conocida y asimilada la nuestra. Entre tanta confusión, es fácil perdernos de nuestras raíces. No nos queda claro de qué lado del charco vivimos. Tampoco nunca en 200 años de patria ningún gobierno contó la historia completa de nuestros orígenes. En los colegios, los manuales son ilustrados por próceres, asesinos, racistas y genocidas. Roca, Sarmiento, salvo San Martín y Belgrano, que deseaban devolver el poder a los nativos. Hasta en otros días, las comunidades originarias son expulsadas de sus tierras ancestrales por algún conductor de TV, o tal vez por Benetton, o quizás por un cantante consagrado de folclore. Sea quien sea el expropiador, siempre hay una ley o un gobierno que lo permite. Hasta el día de hoy... Disculpe. Es la tecnología, es la netud. Hasta el día de hoy luchan porque se les reconozcan sus derechos como verdaderos dueños de esta tierra, ya que hay registro de ocupación nativa de más de 8.000 años de presencia por estos confines. Qué pena que nos acordemos de ellos como unos depravados que deambulaban semidesnudos y que haya gente que piense que debería estar agradecida, ya que el hombre blanco trajo el progreso enmarañado en una rueda. Yo ni atino a ponerme plumas ni a decir que soy descendiente directo de una etnia originaria. Lo que digo que para entender nuestro futuro hay que saber cuáles son nuestras raíces. Para saber a dónde vamos hay que andar el camino que nace en nuestro pasado. Creo que el desasosiego en que vive nuestra sociedad y la confusión con la que nos manejamos se debe a que soñamos con ser un hombre veloz, moderno, que nos lleva a vivir en una vorágine insalubre. Soñamos que nuestra vida se encarne en una película yankee. Nos desvivimos por vivir observando espejitos de colores. Pero pero dentro nuestro, ahí donde yace nuestro espíritu, hay un ser originario, donde también descansa atrofiado nuestro linaje y herencia. En nuestro modo de relacionarnos se esconde un nativo a lo que acontece al presente de la sociedad argentina. Nos manejamos con modismos de los originarios. Che, gente mapuche. Tuve la oportunidad de visitar el viejo continente, donde reside la madre patria, España. Vi cómo se interrelacionaban sus expresiones y cultura, y la verdad, nos parecemos tanto como el cielo a la tierra. Ejemplos claros. En Argentina tenemos, aunque no lo parezca, condescendencia hacia el otro. Todavía somos solidarios en momentos difíciles. Para efectuar una conversación se realiza una ronda, viendo los rostros al hablar, y cuando uno habla, el otro escucha. Y siempre hay en la ronda algo que compartir, sea una bebida o alimento. También somos espontáneos en las amistades, nunca falta la ocasión de celebrar algo o simplemente disfrutar de la compañía de alguien, sea para desahogarnos en lágrimas o para compartir la dicha que transitamos. Todas estas acotaciones anteriores en España son totalmente desconocidas por ellos. Yo les recomendaría a quien dude de nuestra idiosincrasia y el talento que poseemos que visiten la madre patria para darse cuenta que somos los huérfanos afortunados y que lo que poseemos acá, tanto en riqueza y expansión natural, sumado a la creatividad de Argento, para nada nos merecemos vivir así. Y los mismos que nos asfixian en el hoy son descendientes de esos multivioladores que engendraron la constitución para asegurar que nadie interfiera en sus saqueos. Igualdad y respeto para las comunidades que desde antaño habitan estos solares. Tolerancia y aceptación hacia aquellos que no nos interesa participar de esta gran empresa y que ni siquiera fuimos invitados a jugar, ni tan solo consultados, si deseamos ser parte de este gran lamento humano, de esta gran mentira llamada vida moderna. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Bueno, un breve texto que está colgado, bueno, en la página de One Strip. Está colgado en New York Times también, ¿no? En unos portales de Nuevo México también. Bueno, pueden leerlos ahí. Sí, yo lo leí en el argentino y en tiempo... yo lo leí en la puerta del baño de mujeres, en la ventana, en la pared. Fue largo, negro. Entonces... Era largo, ¿eh? Estaba inspirado. Yo lo leí en la revista Carburando, ¿no? A mí me etiquetó Bill Gates, me lo mandó por Facebook. Me imagino Bill Gates leyendo. Yo lo leí en un bulín, le mando el chico. Ah, de ahí lo vi. Estábamos en una mesa de cheque, ¿viste? Una mesa de cheque. Yo tengo la carta de Punta del Este, ¿vos qué me das? Y bueno, ahí palabra, vos, mirá, lee. Ahí se armó toda una discusión. No, estaba escrito en billete, ¿viste? Todo eso estaba escrito en el billete. En los billetes, en la numeración. Bueno, gente, pasamos a la fase interpersonal. Ahora vamos ya al cemento Noé. Noé, por favor, ¿qué nos trajiste para deleitarnos nuestras orejas? Hola a todos. Bueno, en este segmento tan hermoso... Queremos aclarar que Noé hoy llegó 3 menos 5. Por eso le vamos a dar el bloque completo que pueda hablar. Todo primero, agradezco a TVA que me permitió llegar, a Aptra. Y para tu información, Nacho, yo siempre tengo mi sección. Tomá. Bueno, otra. Chicos, hay cosas que a fin de año nos vamos a sentar delante del Mundo Bullicio a debatir. A ver qué onda, che, qué pasa con esto, qué pasa con aquello. Acá hay un problema. El problema es Nacho. Yo no sé el problema, yo tengo los problemas. No. Sos como el INDEC del gobierno. Sos como Guillermo Moreno, ¿entendés? Cortale, flaco. No es tu programa, ¿entendés? Ah, yo pensé que porque decías que era. Seguimos, Mati, dice que sigamos, che. Bueno, debate. Seguimos. Y vamos a hablar. Esto fue así, yo venía, siempre me pasa en las paradas de colectivos, me pasa sobre todo cuando estoy en volado, o sea, en los colectivos, trenes, paradas, en todos lados. Estaba masticando un chicle. A mí la vida al pedo todo el día. Todo me embola. Venía masticando un chicle y empezó a hacer globos, ¿viste? Plaf, plaf, y no me daba cuenta, seguía haciendo globos, plaf, plaf. Entonces veo que una mujer me mira y hago el último globo y se me pegó todo el chicle en la cara. Y empecé a sacármelo, dedito ahí, metiendo los dedos ahí en el labio y en la nariz, porque era un globo grande. Me parecía que no era que te habías depilado, había sido el chicle. El chicle. Aproveché y me hice una depilación del mismo chicle. Me tiene doña, disculpe. Quedó alfombrita el chicle. Bueno. Un molde bueno, de la cara. Un molde, claro, perfecto, quedó. Entonces me quedé pensando, digo, ¿por qué uno arrastra estas cosas de la infancia? Porque son cosas que uno hacía de chico, cosas de las cuales uno se rebeló y jamás hizo caso y nunca dejó de hacer. Entonces, esta cuestión de que el cuerpo, aunque uno esté callado, aunque uno intente no comunicar, el cuerpo comunica, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con la proxémica y la kinéstica. La proxémica es aquella ciencia. No, chicos. Ah, bueno. Habla pelotudez, chico. Espera, esta la rebajé a internet, chicos. Boludo, la aprendí en Google esa. La universitaria está mostrando, mira. Obvio, obvio. Su título en comunicaciones. Estoy. Bueno, no me saques el machete, boludo, si no, no puedo decir nada. Ah, perdón. Bueno. Es la única que estudió, ¿eh? Bueno, y el tema es este. La proxémica tiene que ver con la distancia de los cuerpos, ¿no? Entonces, por ejemplo, suponele, Javi está leyendo la frase, o sea, le hace texto de 5 hojas intrapersonal. Bueno, pará, qué payaso la literatura. Está aprendiendo a leer en vivo y se queja. Claro, Javi, por favor. Volvamos. Javi está leyendo, ¿no? Y yo estoy tirada sobre la mesa, con una mano en el mentón, mirando a la pared. Y Javi me dice, ¿qué te parece? Yo le digo, interesantísimo. Es una contradicción, porque el cuerpo estaba en otro lado, yo estaba tirada. Entonces, tiene que ver con eso la proxémica, con las distancias, ¿no? Una distancia importante, la cual indica que no te importa un carajo lo que proxeneta lo estás haciendo. Dijo. Yo que vos tomo mal. Vos, che, no dijo proxeneta. Sí, dijo proxeneta. Proxeneta, no, mal de tu escrito. Todo en la misma oración. Igual lo que no entiendo, ¿a dónde lleva todo esto? Esto lleva a que, aunque uno no quiera comunicar, el cuerpo comunica. Sí. ¿Entendés? Aunque vos no emitas palabras. La posición en la cual te sentás, el movimiento de las manos. Todo esto es por un chicle, ¿no? Todo esto tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que uno, el cuerpo va diciendo y uno trata de callar y no puede, porque el cuerpo habla. ¿Entendés? O sea, el chicle sería la proyección de la infancia y tu cuerpo retraído sería vos en el presente. No, las cuestiones que uno dice con el cuerpo... Se quiso reír y no pudo porque lo maté con la palabra. No, es que se rió porque no entendió. No, que fue muy profundo por eso. Es porque está en el guión todavía. Está empezando a arrastrar. Profundo desde ahí va a quedar el... Bueno, entonces tiene que ver con era eso. Menopausia. Tienen que entenderlo. Como papel del hijo eso. Tienen que entenderlo de la menopausia. Sos tan ordinario que abuse los fans. No, che, pasó la policía de vuelta otra por vez. Atrás. Este pibe que es un respetuoso. Me está buscando a mí ahora. Bueno, el tema tiene que ver con eso. Que el cuerpo delata cuestiones que uno trae de la infancia y vamos sigue arrastrando. Vamos a ponerlo así. Mi amigo se llama... Entonces... ¿Ha visto algún... ¿Tiene algo más corto, por favor, Mati? Entonces tiene que ver con esto. Y yo, mi pregunta era hacia ustedes, ¿no? ¿Tienen cosas que arrastran de la infancia y no pueden dejar de hacer? Como, por ejemplo, yo, masticar y hacer globos. No lo puedo dejar sí, de hacer. Sí, yo sé. Aparte de tocarse. Sacarme los mocos y pegarse el micrófono de los demás. Ese está bueno. Ese está bueno. Yo tengo que robar la billetera a mis amigos. Tengo una costumbre de chico. De chico. No, yo tengo una... ¿Viste la ropa que tiene acá abajo un dobladillo? El dobladillo. Yo era chico y me ponía el dedo en la boca y con la otra mano el dobladillo. Epa. Y hacía... Y me quedaba. Entonces tocas el dobladillo de la ropa. Y me da paz. O sea, yo ahora lo estoy tocando y me acuerdo de mis vacaciones en Jamaica, por ejemplo. Claro. ¿No? Y me cuentas corrientes en Ibiza también. Javi nunca fuiste a Jamaica. Está bien. Yo pensé que, chico, arrastrabas esto de afanar los encendedores. Claro, yo decía esto, claro. Es muy loco en mi casa, un lunes a la mañana, después de todo un fin de semana de salir de cosas así. El lunes a la mañana piso a contar encendedores, tengo 10, 15. Son los que venden el tren, después viste toda la semana. Me ocupo, claro. Después los pierdo porque no tengo encendedores. Después se los venden en el kiosquito de la vuelta. Volviendo a las cosas de chico. Sí. ¿Alguien tiene cosas de chico así que trae? Bueno, no te todavía es chico. O sea, todavía sigue, chico. Sigue haciendo. ¿Me gusta acordar, por ejemplo, cuando estaba la Wii 1? Ah, ya era re joven, ¿viste? El Family, me acuerdo. El Family. Me acuerdo. No, bueno, yo soy muy joven, te vas. Me indigna que seas tan joven. A mí, ¿sabes qué? Me pasa a veces, veo ciertos atardeceres y ciertas postales y ciertos olores y me hace acordar a la niñez cuando mi abuela me llevaba a la plaza. La hora de la siesta, por ejemplo. A mí me acuerdo que la hora de la siesta, ¿no? No te podías salir a la calle. Entonces, ¿qué hacía mi abuela? Bajaba las cortinas y momento de lectura. y leíamos todos, ¿viste? Claro, entonces, pero como, pregunta, ¿qué tiene que ver eso con el cuerpo? Hoy por hoy, cuando hago lo mismo, que en mi casa corro las cortinas y dejo un poquito de luz entrar, entro en esa atmósfera vuelta. Pero yo estoy hablando de cuestiones inconscientes, o sea, cuestiones que están en el subconsciente, eso es consciente. Yo estoy hablando de cuestiones de subconsciente como tocar la ropa. Son cosas que decís, ¿por qué mierda las hago? Son cosas que uno arrastra de chequeo, de pequeño. No, pero, por ejemplo, cuando era chico tenía la costumbre de, a la tarde... Meterte el dedo. ¿Qué? No era el dedo. No, pero... de tirarme en el piso me a ver televisión. Me ponía mantequita en el índice. ¿Y después qué hacías? Y ahora de grande me pasa que cuando veo televisión a la tarde, que no estoy laburando, como que me dan ganas de tirarme en el piso. Bueno, eso es un hábito consciente, tampoco es inconsciente. ¿Por qué consciente? ¿Pero qué querés de nosotros? Algo inconsciente. ¿Qué querés? Igual nosotros somos inconscientes. Me parece que, volviendo a lo que decía Javier, me parece que es inconsciente. No, es consciente. Porque es una sensación que lo hace volver al tiempo, es inconsciente. Es un hábito, está bien. Es como si fuera un déjà vu. No, vos lo asimilás a través del inconsciente al hábito, porque lo asimilás. Y no sabes por qué mierda lo haces, pero lo haces porque te gusta. Pero yo estoy hablando de cuestiones donde el cuerpo habla, como por ejemplo, yo cuando leo me pongo la mano en el mentón y me acaricio así, me acaricio la boca, y no sé por qué lo hago. Y de chica lo hacía, es así. Y te empezás a acariciar, y la mina termina de leer un libro de Sócrates y todo cortado, que acá se lo sabe, todo rascado, tocándose el hueso por adentro, ahorita en el labio. Me parece que me pasé. O mucha gente para dormir que se toca el pelo. Pero creo que para eso están los psicólogos también, ¿eh? O sea, hay ciertas cosas que también, si vos no superás de chico... Hay personas que para dormir se tocan otra cosa. Eso debe estar de chico también. También. Bueno, lógicamente es un periodo... No sé cómo las manos él, pero... Hay un periodo donde los niños descubren sus genitales. Bueno, no te está en ese periodo todavía. No. Bueno, no te sigue descubriendo, ¿no? No es solo para hacer pis. Claro, él dice, ¿para qué es esto? Y no sé, y le decimos, bueno, cuando sea más grandecito vas a saber. Creo que es hora que se lo diga, Javi. Parece que es hora que le diga. Muy machista, ¿no? Porque como fuera que por acá tampoco descubrimos nada. No, yo ya estoy redescubierta, papá. 31 ¿Para años, qué hablé, boludo? 31 años tengo, ya se tengo. Sí, a mí me encanta, ¿no? Porque nosotros siempre tratamos de guardar con Noé un respeto, porque yo dice, mina, ¿viste? Si no empieza con la cosa de género, todo. Pero ella, o sea, solita. Claro, sí. Ya descubrí todo. Hola. Es como viajar en el Sarmiento y ponerse al lado del maquinista. Viajar como algo así. Bueno. Malísimo. Che, pero lo que sale. Me estoy pensando algunas mañas de chico, como por ejemplo, yo de chico me acuerdo que levantaba la mesa y guardaba los platos sucios en el ropero, en otros lados. Hoy por hoy me pasa, hoy por hoy. Sí, como, sí, guardo las cosas en otro lugar y digo, lo había guardado acá, así claro. Como que me suele pasar. Bueno, igual eso es por el ácido, eso tiene que ver por... Sí. ¿Comida como los perros? Sí, también. Y también uno, no quiero recordar mucho porque si no me pongo triste. No, recordar mi infancia, ¿no? O sea, ahí en el orfanato, ¿no? Don Jaime de la Cruz. Duro. ¿Dice los niños? Javi. Sí, cuando el padre Graci era mi miserador. Pero Javi. Duro. Duro como culo de maniquí. Javi, pero vos no te criaste en un orfanato. Estás tan. Iba por gusto la tarde. Nunca fuiste a Miami. Me encanta, Noé, porque Noé como que escribió mi biografía, ¿viste? Me conoce así. Nunca te criaste en un orfanato. Javi, ¿de qué estás hablando? Javi, vos no naciste costado una ruta, no naciste en un hospital. Javi, vos sos hijo único. Vos te encontraron en una caja de cartón. En una caja de zapatillas Nike. Bueno, Nike, por lo menos. Nike es la cultura. Nike es cultura, qué buen tema. Qué buen tema del Indio Solari. Che, bueno, recordamos a la gente que está del otro lado también que el 28 de diciembre, Mundo Bullicio, que no te distraigan, va a estar haciendo el evento, va a estar actuando, que la María te ilumine. El barniz va. Quedan 2 minutos, Mati, quedan 2 minutos de aire. Lo hago, tranqui. Era una vez peronista eso. Tranqui, esto así vamos, es peronista. Vamos a bautizarlo a Buenanote también, porque todo junto. Pedimos que el 28 de diciembre, el que quiera venir, lo bautizamos a Buenanote en vivo, entre toda la gente. El bautismo no. Puede lo ser... Lo vestimos de blanco. Correr desnudo por el andén de la estación de Moreno, por ejemplo. Gritando, no. soy de Merlo. No. El bautismo es vos acá abajo, tirado en el piso, solo desde arriba. No. Es borde de la terraza. Imagina, no. Bautizándote. No. Perdón por dejarte afuera. Igual expliquen porque no saben entender el aire. No, es cierto. Acá Nacho, no, Nacho habla como si la gente lo estuviera viendo. Claro. Y hace así y se pone. Vamos a. Y la pero. Gente no y te ve, toma. Es verdad. No te, esto es radio. Por eso me mandaron a radio y no a televisión. Claro. La gente no nos toma en cuenta, Nacho. No nos toma. La gente cuenta. Te escucha. Sí, es que te escucha, ¿entendés? Porque cuando dice Nacho, dice le bajan el volumen. Dice, este volumen, ¿entendés? ¿Y cómo se da cuenta cuando termino de hablar yo? Para subirlo. Porque están atentos al programa, ojo, sí. Están atentos. Tienen la grilla. Más o menos, dice, este boludo más de un minuto no habla. Entonces, claro. Más o menos, la tienen. Esto es lo que está diciendo, se sostiene en 18 segundos nada más. Ya, y se cae solo, Ya la gente che, bueno, gente, vamos a recordar que también hoy la radio Agua Fuerte está haciendo el patio Agua Fuerte. 21 horas va a estar actuando Cronopio y Chumaro, Show de Clown. Folclore con Sergio Granilio y Juan de la Cruz de los López. Buffet económico Juan y Diego Yen. Juan de la Cruz de los López. Sí, tiene. Oye, Emilia. Hola, amigo. Soy Juan Rudolfo López, alza, zarza, mi yeo. Irigoyen 77 Moreno, 21 horas, entrada gratis, salida la gorra. Así que bueno, si te esperamos hoy en la radio, bueno, que vengan al evento, vengan van a pasar zen, muy lindo. Vengan Agua Fuerte Copen siempre zen. Hace patios, Copensen, Copen salten zen. Y bueno, ¿dónde nos vamos, chicos? ¿Qué tema podemos llegar a hablar ahora? Ay, no sé, chico, soy mujer, no me preguntes. Chico, nada, no me preguntes esas cosas, porque soy no entiendo. Soy mujer, no me preguntes, chabón. Bueno, no te dejas. Hablamos de Ricardo Ford, ¿querés? Buenanote sigue tocando. ¡Mamá! Viste con el chavo. Buenanote sigue descubriendo su cuerpo, quedó en esa etapa. Sigue. No, ahí no. Pará, no, ahora no. No, subite los pantalones, boludo. Pará, Mati. Pará. Subite los pantalones. ¿Qué estás haciendo? Mundo Bullicio, que no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. Estrellé contra el balcón. Si voy a la tuya, es muy probable que lleve conmigo algo inflamable. En la mochila, nitroglicerina y en la riñonera, una bomba brasilera. Para cada situación, tengo la solución. Todo se termina con una buena explosión. El pellejo se desprende de la carne. ¿Cómo duele? ¿Cómo arde? ahí, Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, se llama Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, sí, bien. Sí. Que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes. Gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía, la sería utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 55, che, me siento como estoy haciendo una lata de sardina, más yo o menos. Yo también. Sí, estamos enlatados. Sí, estamos totalmente enlatados, pero bueno. Como que estamos en el furgón, ¿se siente así? Sí, medio, sí, encima el ruido de fondo. Chicos, ¿estamos en la radio o estamos en el tren y no nos dimos cuenta? Bueno, gente, ahí está, gracias. Ahí está, gracias. Qué malo que sos, Mati. Mati, lo estás haciendo a propósito. Gracias, Matías, ahora se escucha bien. Bueno, tenemos del otro lado a Marcelo Ramal, legislador en Capital por el FIP, que vamos a tener una conversación, vamos a hablar un poco de economía. A ver, un tema serio para Mundo Bullicio tan disparatado. Marcelo, ¿está al aire? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por recibirnos, por el llamado. No, gracias a ustedes. Bueno, el motivo de la entrevista, nosotros acá en Mundo Bullicio estuvimos entrevistando a varias gente del FIP, a Rodrigo Amoroso, a Cristina Castillo, ¿no? Y venimos de cerca como siguiendo qué viene haciendo el FIP, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿cómo piensa usted, estando en Capital Federal, ¿no? O sea, ¿cómo sería de algo tan capitalista como es la ciudad hacia algo como plantea el FIP? ¿Cómo sería esa transición? Que no sea traumática. ¿Cómo sería? Disculpa, no te entendí bien la pregunta. ¿Cómo sería la transición de este sistema capitalista, ¿no? En que vivimos así, de la patronal, de los tercerizados y un montón de cosas, hacia algo que propone el FIP, ¿no? Hacia algo un poco más democrático, participativo y obrero. No, la transición sería lo siguiente. Ciertos resortes fundamentales de la economía deberían pasar a formar parte de un control popular. Te diría esencialmente, en primer lugar, la banca, donde están los grandes recursos del ahorro nacional. ¿Usted? Cuando te digo la banca, no es que nos vamos a quedar con los plazos fijos que depositó la gente, sino que formar una banca nacional única orientaría el ahorro en un determinado sentido. Esto es lo que ustedes siempre dicen, que la crisis la paguen los de arriba, ¿no? Estaría relacionado a eso. Claro. ¿Y cómo sería claro, eso? Esencialmente. Luego, como parte de una determinación soberana del ahorro nacional, habría que cesar con el pago de esta deuda externa, pública, privada, que es completamente usuraria. La Argentina ya la pagó varias veces. Y en cualquier caso, y ante la pregunta de qué hacemos si no pagamos esta deuda, lo que ya pagó la Argentina, por ejemplo, bajo los gobiernos de Kirchner, 175 mil millones de dólares, nos hubiera sobrado para reconstruir todo el sistema ferroviario, para comprar los insumos que la Argentina necesita en el exterior, incluso sin tomar crédito, y para recuperar la producción petrolera y gasífera sin tener que estar regalándole dinero a Repsol. Claro, no, sin tener la obediencia de estar respondiendo intereses extranjeros. Nosotros tranquilamente podríamos mantenernos tranquilamente, ¿no? Por supuesto. Luego, te estoy diciendo algunas medidas elementales. Claro. Luego el comercio exterior también debería estar bajo una dirección responsable, digamos, de un gobierno de trabajadores, de representantes electos, porque el comercio exterior aportaría también los recursos para que podamos gastar dólares no en función de una determinación arbitraria, sino también de las necesidades nacionales. Y te hablo de Marcelo, hablando de dólares. Ahí se iniciaría esa transición. Claro, que el obrero tenga una participación. Al mismo tiempo, claro, al mismo tiempo, mientras tomamos estas medidas, ciertas cuestiones elementales relacionadas con reivindicaciones populares muy sentidas, el salario, la jubilación, asegurar el 82% para los jubilados, establecer un sistema de salud único que reúna los recursos que actualmente, bueno, están en numerosas cajas sindicales. Claro, usted lo que plantean que el mismo, que el obrero tenga, lo que ustedes plantean es que el obrero y el civil, ¿no?, el ciudadano tenga acceso a las cuentas corrientes públicas, ¿no? O sea, que tenga participación también. Sí, sí, pero, sí, digamos, no solo que tenga acceso, sino que dirija, que decida, claro, a través de un obrero de trabajadores que dirija su destino. Le hago una pregunta, Marcelo. Porque, sí, le hago una pregunta. Con el tema este de los dólares que habló recién, ¿no? Pongamos en situación que el FIT llega al poder, digamos, ¿no? Como, ¿qué medida habría que tomar con el tema este del cepo al dólar y todo esto? ¿Qué se haría? No, ocurre lo siguiente. Nosotros estaríamos a favor de un control de cambios. Control de cambios significa que no se hace lo que se quiere con los dólares, no es que hay un libre albedrío, cada cual hace lo que quiere con los dólares. Habría un control de cambios, pero el control de cambios estaría en función de una planificación económica nacional. Entonces uno dice, bueno, el país obtiene un saldo positivo de 20.000 millones de dólares por año en su relación con el exterior. Bueno, vamos a hacer un plan. Esto significa reponer maquinaria para poder aumentar la productividad de la industria, del campo, nuevamente renovar el sistema ferroviario, y luego también habría, para las personas que quisieran viajar, bueno, existiría una determinada reserva con ese objetivo. Ahora, si no hubiera dólares ilimitados, le explicaríamos a la población que es en función de este plan. Lo perverso del cepo kirchnerista es que los dólares restas sean para pagar la deuda externa, no para reequipar ningún sistema ferroviario. Ah, o sea, nos hacen un cepo a nosotros, pero en realidad es para pagar la deuda externa. Claro, es totalmente argentino, ¿eh? Es un buen objetivo del cepo. Es decir, acá hay un dirigismo, dice, no, para los dólares hay que defenderlo y demás, pero esos dólares se usan para pagar la deuda. Claro. ¿Y usted piensa que Colombia? Yo no voy a decirte algo tan yo no te voy a decir, bueno, bajo un gobierno de trabajar, un gobierno de frente a izquierda, el que quiera va y usa los dólares y se va a Miami. No, indudablemente no va a ser así. ¿Y cuál sería la medida? Pero ¿en qué cambiaría de lo que está establecido hoy? ¿Cómo? ¿Qué es lo que cambiarían a lo que está establecido hoy? No, lo que cambiaría es que existiría un verdadero control de cambios, claro. Es decir, un manejo de los dólares en función de una planificación económica. Que esos dólares entren al país de vuelta. La planificación económica contempla otras prioridades que no son las actuales. Claro, o sea que ese vuelto que queda en el país, que se reinvierta en el país de vuelta. Y hablando... Claro que sí. Hola, sí. Soy Noelia, ¿cómo está? Y hablando, ¿qué tal, Noelia? Todo bien. Hablando un poco de las medidas que toma el gobierno, ¿qué opinión le merece a usted el tema de Repsol? Bueno, Repsol, lo que ha ocurrido con Repsol es un rescate de la compañía española. una empresa que debería pagarle a YPF por todo lo que se llevó, por todo lo que la vació durante 10 años, ahora va a ser recibir un premio de 8.000 millones de dólares. Y esto simplemente para facilitar luego negociaciones con otras petroleras que tampoco piensan invertir nada en el país, sino que piensan simplemente en reinvertir los beneficios que obtienen de los tarifazos a las naftas. Eso estaría bueno que se haga un plebiscito, ¿no? Estaría bueno que se haga un plebiscito, ¿no? Para que podamos votar. La gente lo perdería. Seguramente, ¿no? Les tengo que pedir disculpas, pero sí, los tengo que dejar porque salí para poder hablar de una reunión en la que me están esperando. Bueno, sí, le agradecemos, gracias, un montón por habernos atendido. Les agradezco el llamado, ¿eh? Bueno, no, que ande bien, no, un abrazo, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Bueno, bueno, lástima bien, que se cortó, pero una vez que nos queremos meter en el mundo una economista, vez que hablamos en serio, y bien, estábamos entendiendo y prestando atención. Yo estaba entendiendo la economía, raro en mí, o sea, le quería preguntar qué es la renta financiera. Tenemos tantas preguntas para hacerle. Le quería preguntar qué es la renta. Tenemos que arreglar otra entrevista, yo quiero otra. Lo bueno es que quedamos como gente seria. Sí, es verdad. Muy bien, es muy verdad, bien. Viste que vos decías antes el tema de la niñez, ¿no? Yo tengo un tema económico de chico, no siempre flashe esto. ¿Qué pasaría? Todos tenemos el tema económico de chico. Es más, mi papá ya nacemos con una deuda. Cuando nacemos, sí, lo sigo manteniendo. Una deuda externa a pagar, ¿viste? Es así. No, pero yo pienso esto. ¿Qué pasaría económicamente en el país si el Estado nos daría 1.000.000 de pesos a cada argentino? Porque podés pensar, somos 40 millones de personas. Es mucho, querido. Para vos, tipo, para la gente bien como uno, está bien, pero para la gente pobre como vos, es mucho, querido. Te vas a gastar en Paco, ¿me entendés? Claro. Y en zapatillas de la salada, ¿me entendés? ¿Qué te vas a gastar? ¿En chupi todos los fines de semana? Eso no, vas a hacer. Pero, tipo, no, pero escuchá, en fa. No, escuchá. No, pero yo quería, fuera de joda, quería preguntarle eso, y eso es la pregunta que tengo desde chico. ¿Qué pasaría económicamente al país, no? Si nos dan 1.000.000, el Estado nos regala... O sea, a mí una vez me contestó una persona, si pasa eso, dejaría a la gente de trabajar. Puede ser también, de verdad. ¿Y 1.000.000 de amigos no te conforma? Y los vendés después. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuere, te podré cantar. Buenísimo tema. ¿Qué es ese ruido? Cantaste a lo Moni Argento, te digo. Sí, ¿no? Dale, Moni Argento. Le mandé un saludo a Moni Argento que nos está mirando. Es un personaje. Aclarale. Aclarale. Hello. Somos radio, no nos están mirando. Hello. Personaje. Es como Martín Fierro. Ah. Es un personaje. What the motherfucker? No, what the motherfucker? Un personaje. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Las vías de comunicaciones son micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. El teléfono, si querés llamarnos y putearnos en vivo, es 0237-466-6559. O si querés mandarnos un mensaje con el mismo objetivo, es 011-15-3368-0099. Y si querés mandarnos un mensajito en el muro de Facebook, hacelo en Mundo Bullicio QNTD. Muy bien, lo dijo bien de corrido. Muy bien. Fantástico. El curso intensivo de lectura sirvió, ¿no? Muy bien. Fantástico. Y si querés venirte a la radio y pegarnos y decirnos en la cara y escupirnos la cara, también puedes venir. O sea, y también quieren venir a la radio a hablar con nosotros, también pueden venir así, a que no sea golpearnos, ¿no? También. Si nos quieren tirar bombucha, mejor. Una bombucha. Y si quieren traer una docena de facturas, también. Unos sabuchitos de miga. Yo después del último copamiento de la tablada tengo la mano prohibida. O sea, después de esa época no puedo hacer ¿por nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Contanos esa época. Fui un cara pintada. No, pintarse para salir un sábado a la noche, claro. No es ser cara pintada. Y te voy los a decir sábados a la noche no sos cara pintada. Se pintaba la cara como el hombre estrella. Pintarse la cara los sábados a la noche al estilo Robert. ¡Pintarse la cara, color esperanza! Te odio, Diego Torres. Basta de optimismo. Voy a contar algo. Me acuerdo del acopamiento de la tablada. Yo vivía en Buren Sumer, en Madero. Y me acuerdo del temblor en mi casa cuando pasaban los tanques por la puerta de casa. Y eso es verdad, me acuerdo. Y ahí fue cuando te inspiraste y hiciste Despiértame cuando pasa el temblor. ¡Ah! Bueno, acá tenemos un tenemos un mensajito de texto que dice: consensuado en el taller de cárceles del encuentro del 12 del 3, Casa de Santa Cruz, por los presos políticos y social internacional y la libertad. Este es un tema ¿por jodido. ¿Pero por qué no mandan mensajes en clave? No entiendo. No, esto es para otro programa. Claro, yo lo agarré. Nosotros. Y lo agarré. A nosotros no es nos que seguimos con la sección de leer los mensajes viejos. Claro. Acá hay un mensaje que dice: llamen y lean Hendrix, mensajes viejos. Hendrix se fue del país con la plata del banco. tengo otra, dice: le acaban de pegar un tiro a John Lennon. Se suicidó ya, verán, mandan la cara. Atacaron Pearl Harbor. Mensajes de último momento. En Argentina hay un político honesto. ¡Ah! Bueno, seguimos adelante. Pero eso es un chiste. Muy lejano, futuro. Muy lejano, pero así, pero duró como utópico, 12 utópico, minutos. Cuando podamos ir a la luna en un viaje de cohete. Hasta que asumió. Se sube a la estratosfera y en 10 minutos, ¿te acordás? ¿Qué hijo de su qué madre? Qué grande, Carlos. Carlos, vos a comparación de esto fuiste un nene de pecho. En 10 minutos estar en Japón. Decían 10 minutos en Japón, no podemos viajar en ese momento, no puedo llegar a 11, boludo. ¿What the motherfucker? ¿What the motherfucker? ¿Qué él lo decía o que había gente que lo creyó? Lo dijo en un acto escolar inaugurando una escuela y eran nenes, todos así, viste, con toda la ilusión, todos vestidos de blanco. Voy a conocer a Darth Vader, decía el chaval. El tipo de esa pelotudez. Che, acá tenemos un mensaje del Rolly. Pero es nuestro, que dice, dice, hola mundo bullicio, ¿todo bien? ¿Me pasan las chicas de Herley, de Flema? El Rolly. Siempre pide tema de Rolly. Flema, Las chicas de Herley, fíjate, Mati, si lo tenés, lo pasamos a Rolly. Fíjate el teléfono, tengo el número. Mata, las chicas de Herley se llama, imagínate las chicas de Herley. Imagínate el tema. No, porque ahora vamos a la estación y compramos algún CD y lo pasamos. Sí, disculpate, chicas de Herley. No, tengo Pandora, viste, todos los nombres conocidos, viste, tiran. Claro, Guachiturro y... Rolly, estamos viendo ahí en la discoteca. Estamos viendo en la discoteca, si tenemos... Un esfuerzo de producción, lo estamos buscando. Un esfuerzo de producción, Mati está respirando. Aclaremos. Hay uno que está trabajando. Aplaudamos. Bien. Vamos, Matías aplaude. Honremos este momento, la foto. Y aplaude también, Matías. Hace todo. Se aplaude a sí mismo. Si querés que te devuelva la billetera con la foto de tu familia, busca el tema de Rolly, dale. Rolly, un abrazo y gracias por estar escuchando ese pecho. Un abrazo. Bueno, un tema que quería traer a colación a la mesa. Vieron que desde a colación. Un tema. Este pibe es. Este chavo dijo cola. No, fue por eso. Colación. Palabra media. Colación suena a cormillot, viste. La colación. Colación, los minerales con las vitaminas, tenemos a colación. En Minnesota. Bueno, voy a traer a colación el tema. Desde hace 15, 20 días podemos ver, ¿no?, de que el amigo La Nata Golpista, ahora llamado Golpista La Nata, hizo un documental, un informe sobre el narcotráfico en Argentina. ¿Se acuerdan que al segundo día saltó la iglesia también con un manifiesto diciendo cómo se consumía droga en Argentina? Nah. Que ya era un país de... O sea, la iglesia empezó a meter presión con eso, ¿no? Bueno, la iglesia ahora... descubrió que la gente se droga. ¡Bla! ¡Deja de matar indio! Bueno, lo interesante es que... ¿Qué tendrá la hostia? ¿Qué tendrá la hostia? ¿Y cuánto tardarán en darse cuenta? ¿Qué tendrá esa hostia? ¿Cuánto tardarán en darse cuenta que los chicos están muriendo de hambre también? No, eso no, claro, mucho más interés. Jesús todavía murió acá. Crucificado. Por eso, cuando algo es bueno, dicen, es de la hostia, claro. La hostia tiene algo, chicos. Tiene la fafafa la hostia. Está la papusa. Sale como 320 de corte. Por bueno, eso... le quiero traer este tema. Son feta de hostia. Sí, son una tiza grande de corte peruana, claro, y son feta. Se hacen una picada. Bueno, lo que quiero traer a colación es lo siguiente, ¿no? Y hubo, la iglesia se metió con esto del narcotráfico, las drogas, el Estado. El Estado ahora que está en esta medida de querer hacer amigos de todo, ¿qué hizo el Estado vivo, como son los Kirchner vivos, bichos como son? Cuando se habla de derechos humanos, ¿a quién se pone? A las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Pensé que había mandado a la FIPA a la iglesia. No, esas cosas que hacen. No, escuchate esta, ¿no? Derechos humanos, ¿a quién ponen? A las madres de Plaza de Mayo y a las abuelas de Plaza de Mayo. Sí. Son dos entidades que, ¿qué podemos decir? Nada. O sea, son gente que si te ponen ahí es como que vos no podés ya decir nada. Podés ya aunque lo pienses y digas, te vendiste, no se lo decís. Claro, no se lo decís. Es como poner a Maradona de DT. Es como que es el Diego. Ahora, ¿qué hizo el Estado? Está obsesivo con Maradona. Sí. ¿Qué hizo el Estado? Cedronar es la entidad, es la institución pública del Estado que regulariza el narcotráfico, todo eso. El tema de drogas. ¿Regulariza el narcotráfico? Sí. No, más bien. Regulariza, sí. No. Un fallido. Regula el mercado, digamos, de drogas. El Tony tiró la posta, papá, Entonces, ¿qué hizo el Estado? Puso a un cura de jefe de Cedronar. ¿Qué? ¿Sabe un cura? A un cura. ¡Sobre drogas! ¡Por Dios! No, sabe sobre nenes. No te puedes decir. Saben. Sobre nenes saben. Sobre nenes y matar indios saben. Y apoyar dictaduras saben. Eso saben mucho sobre eso. Pero entonces... Es como poner un cura que dirige un departamento psicológico. ¿Qué sabe de psicología un cura? Si cree que Dios creó el mundo en 7 días. No, quería que tenía niñez y no se la quisieron dar, por eso, hermano. No, yo lo que veo con esto que quería traer así como hacer una analogía de estos temas es cómo el gobierno, para no dar ningún tipo de solución, pone una cara muy importante a dirigir una institución para que vos no puedas criticar nada, ¿no? Porque van a poner un cura. ¿Qué le vas a decir un cura? No, es muy criticable el cura. Deja de tocar a los pendejos. No, es muy criticable, porque primero es una persona que, salvo que no sé, que me muestre el currículum, es una persona que no sabe absolutamente de drogas, ni de narcotráfico, ni, me atrevo a decir, ni de problemáticas sociales, porque no saben una mierda. O sea, viven cuando en una burbuja. Este país va a poner a cargo de instituciones a gente que estuvo estudiando 15, 20 años. O sea, ¿y cuándo? Este país va a separar lo que es religión de ciencias. Claro. Empecemos por ahí, chicos. ¿Y cuándo este país va a separar el narcotráfico del Estado? ¿Cuándo, chicos? ¿Cuándo se va a disolver eso? Te la debo eso. Mundo Bullicio, que no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. ¿El disco es un instrumento, pregunto? Es un instrumento, de no, hecho. No, es un instrumento, está grabado. ¿No? Y vos voy a tocar lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos, vos pones las 4 horas seguidas poniendo música. uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Dice que toca. Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem. ¿Qué? Que no te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro. Llama a votar al Partido Obrero para, con la lucha, lograr que la crisis la paguen los capitalistas. Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema. Hay que poner la trucha de cabeza a la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha de cabeza a la lucha, poner la trucha de cabeza a la lucha. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, tinka, pero. Bueno, volvemos a Mundo Bullicio. Nacho, el segmento Rock and Rock. ¿Qué pasó, Nacho? ¿Qué pasa en el rock? Primero todo quiero contar que acaba de sonar Las Pelotas, que estuvo sonando todo el día hoy. Pasará nafta, Nacho. Perdón, yo lo paso nafta si quiero o no, porque no está la nafta. Porque sos está K. Muy cara. Por eso, porque sos K. Nacho, si quiere, lo hace andar a biodiesel, ¿me entendés? Con aceite de patito quemado, pues papa frita. Sí, Nachito. Comenzar bien. Ya sabes que vi un camión que me llamó la atención, que juntaban el aceite quemado. Ah, ¿no? Lo viste en la tele que recorrió toda América. Zarpado, ¿eh? No, la verdad lo vi en la calle. Bueno, ¿sale en la tele? ¿Qué es lo que hacen? Hacen andar el motor con aceite quemado. Ah, mira, yo pensé que pasaba comprándolo. Javi, vos sos un... Pero John es un gurú, hace 10 años lo hace más o menos. Grosso, grosísimo. ¿Por qué? Por la camioneta, no va. Qué falta de respeto, una felina, ¿eh? La verdad. Seguro si tuviera una Lumina, una Ranger. Che, volvemos al rock and roll, por favor. Ahí, Bueno, volvemos a mi segmento rock. En el rock pasaron muchas cosas esta semana. Básicamente de todo. Terminamos el segmento. Buenísimo. ¿Qué pasó? De todo. ¿Qué pasó? Pero contanos. Ponele onda. No sé si contar. Tengo la palabra prohibida. Me dijeron de la Rolling Stone, no cuentes nada. Arregló con Pop Art y le dijeron, loco, no digo nada, loco. Si vos contás, no tenés, no sé, no te podemos ofrecer todo lo que contame el evento que va a hacer pasar la onda. Los Redondos se juntaron, la supuesta junta de Los Redondos hubo esta semana, que se iba a dar para la grabación del nuevo CD de El Indio. Que se juntaron todos menos Sky, no, obvio. ¿En serio? Entonces no son Los Redondos, flaco. No, por eso no es la vuelta de Los Redondos. Es El Indio. Es una vuelta hexagonal. Bueno. Ay, Dios, no volvamos. Yo tampoco entendí. No, sería la vuelta de la U, porque no es un círculo. Ah, bueno, por falta de Sky, entonces, bueno, no importa ya. Claro. Bueno, la cosa es que Sky no se prendió en esta, sumada por los problemas ¿por que hay entre ambos, legales. ¿Qué te contó Sky? Los problemas asado legales que hay entre ellos, nos vinos, nos clavamos. Pero el tema de la cuestión legal, por el tema de los videos, las grabaciones, todo sigue, lo que hay, sigue que la no mala onda sacar, por eso. Entonces está la mala onda ahí, con la negra poli ahí. No quieren, vos... entonces se juntaron. También... un falso reencuentro de Los Redondos. Sin Sky. No son Los Redondos. Ya lo vamos Sky a escuchar en este video. O sea, podemos decir. Un falso reencuentro. Podemos decir que este falso reencuentro sería como Soda se juntó para personal. ¿Algo no, así? No, pero... Si tomo que uno no se va a juntar, sí, pero. Qué loco, ¿no? Esto que se juntan. Sumo en el 2007, Quilmes Rock. Acá está, es Sumo sin Luca. Sin Luca. Sumo es Sumo sin Luca. Que voy a decir que lo muy quería. Bien, fue dividido Las Pelotas, no fue Sumo. Cuando murió Luca. Ah, corrupción, no, pero en el Quilmes Rock de 2007 sí, se juntaron como Sumo. Los dos. Lo las dos bandas. Pasar como Sumo, pero sí, no fue sí, Sumo. Ellos claro dijeron que no bueno era Sumo. Es más, te voy a decir algo. Se nombró como Sumo oficialmente en el Quilmes Rock. Sí, pero te voy a decir algo. Hay las grabaciones, es la cara de Arnedo, la cara de Moyo, que están tocando y empiezan a entrar lo de Las Pelotas al escenario. La cara de Moyo, que lo no, mira Arnedo como diciendo... Estaba arreglado, hasta estuvo Pettinato, estaba arreglado. Claro, sí. Sí. La sí cara era por a ver si me afanan algo, que porque él siempre deja la mochila no atrás, a ver si me afanan la mochila. ¡El Marshall! ¡Agarra el Marshall! Tenía miedo que lo afanan. Guardó las letras cuando, que me las van a robar. Cuando murió Luca Prodan, lo querían suplantar con Palo Pandolfo. Ah, murió. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, lo querían... Bueno, Palo es un loco, Palo. ¿Murió Luca? ¿Murió Luca? ¡Wow! Y mi abuelo también. Mi bueno, sí, ya era abuelo. Y Tanguito también. Nacho, felice, ¿qué onda esto? ¿Para y Fito Pai también. ¿Para cuándo va a ser editado este compa? ¿Cómo es la onda? Esperalo para mediado fin de año que viene. No sé qué habrá dicho por acá el niño. Que Fito Pai está muerto. Hace rato la muerte Fito Pai. Hasta que volvió de Rosario se murió a mitad de la autopista. Si viendo para acá murió ahí y volvió a Buenos Aires. Cerca. Rosario siempre estuvo cerca. No, a mí siempre me llama la atención un tema que dice: solo los niños, solo los niños. No, eso no. Es solo de gracia. Sí, eso lo quiero decir. Eso de gracia. Ese tema medio. Medio Michael Jackson con un, una canoa de pibe. Era la cortina musical de la campaña de Gracie. Solo los chicos. Gracias, con un traje de baño y un patito salvavidas. No, solo los chicos. Y flotador en los brazos. Che, Nacho, perdona, bueno, algo de cemento rock. Bueno, eso, y después querías hablar del tema de la pasar la onda que vamos a hacer ahora el 12 de. ¿El 12 de qué? Recordemos, ¿no? Nacho con Cristian, que antes Cristian estaba viniendo, ahora no viene más. Ellos transmiten los jueves de 9 a 12 por pasar la onda. Podemos decir que Cristian ya no está entre nosotros. No está entre nosotros, está en otro lado. Pasan música, hablan de bandas y pasan música, música de las 24 horas del día igual en la radio, ¿no, Nacho? Exactamente, hay una rotación que este programa lo estamos retransmitiendo el miércoles siguiente. Sí, vos estás también. No, ideas en el estudio, ¿sigue estando? ¿Puedo contar de a poco? Nacho, ¿seguís hablando con Cristian? Ideas en el estudio se estrenó el jueves pasado y estrenamos el capítulo con Shaila. Shaila. Shaila. Una falta de respeto de fan. Creo tener ya está, una cola ahí de punk. Fúmate una Shaila que está todo bien. Ya. Bueno. Ay, qué bache. Programa, ¿eh? Qué difícil se hace a veces el programa. La gente inculta. La gente que está en el pelotudeo constante. Movete. Sabe hablar de Diego Torres y no sabe hablar de Shaila. Hablando de punk. Shaila. Ya me cansé, me aburrí. Ponemos un tema de Flema. Rolly, no te conseguimos la chica de Herley, pero bueno, te encontramos vagos de ayer. A los chicos de Herley. Vamos a disfrutar igual. ¡Vamos! Se protege al más débil, se lo somete. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 55. Bueno, estamos llegando ya casi al final, estamos llegando a ese lado, pará, que queda la parte de abajo. Pará, hay algo que no me quedó claro. La fiesta. la fiesta de Pasa la Onda el 12 del 12 del 13, jueves 12 de diciembre. Espera, tipo, 12, 12 del 13. Ah, no, 13, 13, 13, 13. Sí, por casualidad, pues nada más, pero sí, 12 del 12 y puede sonar misterioso. Ah, listo, no importa. Hacemos la fiesta de Pasa la Onda en Espacio Greens, en Lope de Vega y Pedro Lozano. ¿Bandas? Va a haber tres bandas, Reina Tu Madre, Nada Que Ver y la caravana de Capitán Vibra. Traeme música, quiero escuchar. No, vení vos. Eso es bueno. Vos tenés que estar ahí, así que... Te quiero ver allá. ¿Estamos? ¿Tipo groupie o tipo? ¡Ah! Gritando, sacame esta piba de acá. Dice el gato, sacame esta mierda de acá. Estamos probando sonido, piba. ¡Ah! Flaca, me estoy comiendo un pati. Me dejaste echar la bola. ¡Ah! ¡Come pati! ¡Come pati! ¡Ah! ¡Pati! Así. ¡Ah! ¡Se le cayó la lechuga! ¡Se le cayó la lechuga! ¡Es mía! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Es mía! ¡Esa es mi lechuga! ¡Es mía! Peleaba por la lechuga, flaco. Bueno, Nacho, pero esa es buena. Me sumo a la de Noelia. ¿Podés traer música para que sigamos escuchando las bandas? Ay, ¿te salió? Yo voy ahí también. Está bien. Voy a ahí también. Pero te salió muy gay. Nacho, trae 20 música, pesos la entrada Nacho. Anticipada. Pasa la onda fm@gmail.com o si no, el Facebook que es Pasa la Onda. Recordemos también que los chicos también los viernes a la noche transmiten bandas en vivo. Y 24 horas al día tenés bandas under, realmente under, sonando en la radio. Está muy bueno para escucharla. Y la contraventa compañía. Voy a hacer que el show lo vamos a estar transmitiendo en vivo en simultáneo, digamos. Muy ahí bien. Va, papá. Ahí el va. Kiosquito de Nacho. Todo el programa y todo eso. Juntito. Y nosotros recordamos que el 28 de diciembre acá en el patio de la radio vamos a estar haciendo el cierre de Mundo Bullicio, que va a estar actuando Que la María te Ilumine, va a estar Rodrigo Amoroso con su dúo de cuerdas, la banda No Influencia. No Influencia. Que no tiene mucho peso sobre nadie. ¡Ah! Porque es No Influencia. No Influencia. Ay, malísimo. Yo digo porque son flaquitos. Es chivo, nada, no entendía, gordo. Háblame bien. Influencia, chico. Con ser flaco. No, sé, el peso, por el tema del peso, chicos. La influenza, o sea. Claro. Por la influenza. Ah, no entendieron nada. La influencia es cuestión de peso, no sé. Claro, también. Con yo robo una milanesa. Las grasas trans. ¿Qué tiene las grasas trans con esta? ¿Qué te pasa vos con las grasas trans? ¿Qué dijiste, los judíos? No hay nada más natural que las grasas trans. Son trans, loco, son trans y se merecen ser tratadas como las demás, boludo. Libertad de género. Libertad de género. Las grasas. Para las grasas trans. Bueno, chicos. Otra vez nos derrapamos. Qué bueno, las grasas naturales, las bobinas, viste así. Las trans. Azúcar, las trans. Que son bobinas disfrazadas de. Chicos, volvamos. Un chancho disfrazado de vaca, ponele. Un chancho disfrazado de vaca, algo así. Che, sería. Suena re mal disfrazado. Estuvimos muy mal, chicos. El INADI nos va a escuchar, nos va a mandar una bomba directamente. No, pero un chancho, ¿cómo se va a hacer vaca? Tiene que disfrazarse. ¿Eh? ¿A qué quiere decir? ¿Que es un hombre disfrazado de mujer? Entonces, los trans. Te estás metiendo, te estás embarrando. No. ¿Y no es eso? No, no es un disfraz. Tiene que ver con la identidad, chicos. Es un cambio de sexo. Claro. Ah, está buena bien. Buenanote, es el pero único... no puede cambiar de raza. Lo digo respetuosamente. Es estar bueno, hablando de un tema sin saber. Va a hacerse vaca. O sea, acá lo único que sabe es Buenanote. Así que habla. Ah, habla. Porque transexual sería el que tiene una operación y travesti sería el que se trasviste de ropa. Así sería la diferencia. Claro. Aprendiendo con Noé. Bien. Aprendiendo. ¿Eh? Acá el que sabe es Buenanote. A mí me bien, no, Buenanote, que... ¿eh? Bien, ¿eh? Buenanote. ¿Querés contarnos algo? Constitución. No. Tiene constitución, no. Buenanote, con la edad que tiene. Sí. No. Sí, yo, el especialista en el tema. Especialista en el tema. Yo me acuerdo que laburaba una panadería en Lanús y me tomaba el tren a Constitución, ¿viste? Y después a Liniers. La gente que yo vi prostituyéndose, señoras que eran grandes, o sea, señoras de 60 años que podían ser tranquilamente tu abuela, y vos decís, señora, o sea... Yo me acuerdo haber visto... ¿Por qué está acá? O sea, en bueno, cerca porque de mi casa, hay gente de 60 años que consume eso. No, está bien, pero había una señora a dos cuadras de mi casa que la mina debía tener fácil 45, 50 años. Debut, el debut de Nacho. Que se ve que si un día se cayó la pobre trabajando, se tropezó con el cordón, y iba a trabajar en muletas con la pata enyesada. Una mina de 50 años. Y te decís... Pobre señora, tome. Yo le pago, pero vaya a su casa. Le diste propina, por lo menos, ¿no? Qué gente, chicos, ¿no? Chicos, estamos en contra de la trata. Aclaremos, por favor. No, más bien, nosotros podemos hacer chistes, un montón de cosas, sí. Pero, no, o sea... No, nosotros no, Nacho. Aquello, sí, hay una llamada del INADI. ¿Quién la tiene? Aquella persona que... Llaman del INADI, chicos. Aquella persona que somete a otra y la mete en ese infierno no se merece nada más que algo terrible también. Se acaban, o sea, de bajar de la camioneta para sacarnos del aire. Sí, ahí están bajando del aire. Está, y también está, hacer un chiste, ¿no? Vino la policía, hoy viene mucha gente a visitar. Nosotros que decimos nadie nos visita, vino la policía. Ahora están bajando en una camioneta, que dice nadie. Bien. Bien, está bueno, estamos cavando hondo en la mente de la gente, por lo visto. Tenemos repercusión. Por lo visto. No sé si la repercusión que estamos buscando tener, pero la tenemos, por lo menos. Claro. Bien. ¿Cómo es el dicho de Mirta? Lo importante es que hablen de uno, mal o bien. Obvio. No importa. Obvio. Que hablen mal o bien de uno. Mierda, bueno, claro. Gente, estamos llegando al mundo del Mundo Bullicio, al fin. Al mundo, claro. Al mundo, al fin del Mundo Bullicio, no te distraigan. Hoy estuvimos tocando los temas de esta... este desconocimiento de las culturas nativas en el presente, ¿no? Esta cosa atropello, de que este atropello y esta cosa de que nos hacemos los intelectuales, los modernos, que esto y aquello, pero no podemos dejar de reconocer de que había gente, ¿no?, viviendo acá diferente a nosotros, con otras idiosincrasias, pero gente viviendo acá. Después de la entrevista a Marcelo Ramal, corta pero eficaz, hablamos de economía un poco. Que no se fue por las ramas. que acertó con el ramal a la radio. Bueno, ahorran palabras. Y literalmente. Después, la frase de interpersonal, que hablamos un poco del hombre gris, ¿no? Esta combinación del originario con el hombre blanco, que seríamos nosotros. Que no es Gandalf. Que no es Gandalf. Chaplin, Gardel. Chaplin era el hombre gris. Guido Zuller. No, gente que hizo algo por el país, ¿no? Realmente. Claro. ¿Hablando de colores o de...? Qué buen programa Zap, que hacía Polino en los 90. Qué buen programa. Igual como el de Mauro Viale, no había otro. Nombrás ese programa y me acuerdo de la pelea de los enanos. Sí, No, a mí me decís Mauro Viale y me acuerdo de Samit y Mauro peleándose. ¡Uy, hijo de puta! Usted avaló la bomba a la mía. No, no me puede. Usted me está faltando respeto. Piña, usted. Y cuando Mauro, después de la piña, Mauro le dice, no, no, la cara no, y empiezan a agarrarse las piñas. Cae Mauro y después viene un viejito y lo patea en sí, el piso. Sí, un viejito con una cartera en el brazo, claro, así decís, cualquiera. Cualquiera, por Dios. El viejo estaba esperando que se pudra Mauro, todo. Mauro, sos torpe para pelear, no pelees. Te van a pegar a trompadas. Igual me mató. Hacía 2 años todavía el viejo, viste, esperando el momento. Alguna se va a dar. No, a mí la que me mató cuando Samir lo arrebata y le dice, ¡uy, hijo de puta! Así lo arrebata, sí, así salió todo al aire, así terrible. La verdad que los 90... Momentos de gloria. Natalia De Negri. Natalia De Negri también, ¿no? Recordando. Ay, no recuerdo. ¿Caso Coppola? Caso Coppola. El jarrón. Caso Coppola. ¿Quién me la puso? La otra, la verdad. Samantha Farhat era la otra. Samantha Farhat. Y el abogado este que habla todo. Qué abogado, no me contesté. Samantha. El abogado que habla toda todo. La noche se levanta. Samantha. Machito Ponce robando, ¿no? Aprovechando la situación. ¿Qué hijos de su? No critiquen a todos los 90. Hubo cosas que están buenas, que están para rescatar. Como Vilma todo Palma pagaba en esa época, ¿te das cuenta? Todo garpaba en esa época. Todo garpaba. Pero los living de Mauro Viale, con toda la gente, todos los fenómenos que llevaba y las peleas que se hacían, era inolvidable. Yo de los 90 rescato a Vilma Palma Vampiro. Ahí va. Yo de los 90 rescato la explosión de las bandas. Y esa cosa que todos íbamos a ver bandas y que era la onda ir a ver bandas, no importa, ¿no? Ese resurgimiento del rock ahí. ¡Paf! Así, ¿de acuerdo? ¡Esa! ¡Mira, la rock and roll, nene! Bueno, chicos, hemos llegado al fin. Y bueno, no te no recuerda nada porque era un bebé. Porque yo rescato mi nacimiento. Él nació con la era digital. Él estaba en pañales haciendo lo que hace un bebé. Le cagaron el bocho con la internet al pibe. Claro, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, culpa de Goku todo. Culpa de Goku. Que volaba una nube. Así quedamos por ver eso. Buenísimo. Para todos queremos la volar nuestra nube. La nube voladora. Mati, gracias por todo, Mati. ¿Alguien quiere despedirse? Noé, soy Noé. Me miraste, soy Noé. Buenanote, Nacho. Adiós a todos. Muchas gracias. Estoy hablando, chiquito. Muchas gracias por escucharnos a todos. Y Nacho dice que nos vemos, gente. Nos escuchamos, gente. Un saludo a Nelson Castro. Dice que le llevemos las empanadas para la noche. Dale. Ahí vamos, Nelson. Y si no nos vemos, nos olemos. Y si no nos olemos, nos punguiamos. Así como dale. Sacamos gente hermosa, hoy a las 9, Patio Aguas Fuertes, acá en la radio. Así que acérquense. Y nosotros el 28 de diciembre vamos a estar haciendo el cierre del año con Mundo Bullicio. Y los esperamos. Rolly, te mandamos un abrazo ahí siempre escuchando. Y bueno, chau. Adiós. Chau. Adiós. Chau. Adiós o al diablo, no sé. Después te haces un enema. Y espero que entiendas. Mi corazón no es una bocina que tú tocarás cada vez que estés cerca de una boca calle o cuando se te ocurra. Si quieres de fuga, acepta. Si quieres de mozzarella, a que vos quieras. Porque yo no me nado cuando pido, pido pizza. Yo pido cualquier pizza. Un de anchoa, de mozzarella, con palmito, jardinera, con ananá, con dulce barata. Con papas fritas, si quieres. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.